tengo un ángel que me protege de lo envidioso. Todos mis temas te dediqué. Tú sabes que yo soy el único que el toto te lubrique. Los momentos vividos más ricos contigo jamás publique. No lo pienses, mami, solo vuélvete. Bajo perfil y el porte piola. En su bolso Pandora, calibre 7, su tola. Jerarca, mi tema te dediqué. Tú sabes que